podría ser peor. Estos temas son todos originales tuyos, de tu primer disco, padre, ¿no? Sí, todo allá cuando estaba en el año 2004, por ahí. ¿Primer disco? 2002 era, creo. ¿Cómo? Ah, 2002. Padre, le voy a preguntar, ¿cómo nace la pasión por escribir, por cantar, por ¿quién enseñó a tocar la guitarra y cómo? No, y la guitarra, no me acuerdo cómo aprendí a tocar la guitarra. Ah, una vuelta le saqué así, estábamos en una guitarra ahí, estaba uno ahí tocando la guitarra y todos le miraban a ese, pero yo quería que me miren a mí también. Y ahí me calenté y me fui y le encajé un sopapo. Y me dice, ¿por qué te me pegás? Me dice el muchacho. Y porque vos sos muy fantástico, porque vos tocás la guitarra y ahí todos te están mirando a vos y a mí no me dan bola. Y bueno, pues no me pegues, pues chamigo, te enseño a tocar la guitarra, madre. Me dijo, bueno, está bien, le dije así. Y después me hice con pinche él, viste, me enseñó a tocar la guitarra. ¿Y cuál fue el primer tema que hiciste? El primer tema, el de la anguila. Uno que escribí porque, ¿cómo es? Una vuelta salimos a hacer un trabajo y ahí me inspiré para hacer. Salimos a hacer un trabajo, teníamos que ir al subir por el techo de una casa que estaban de viaje. Y me fuiste, el techo de la casa subo así. Y la escalera, me estaba esperando la anguila con la escalera abajo. Y justo apareció ahí la ley. Y cuando teníamos que escapar, el bohete de la anguila salió a correr y se cayó la escalera. Y ahí, yo me quedé arriba del techo y era como 15 metros y le salté igual, pero me rompí el tobillo y ahí caí preso. Entonces le escribí un tema a la anguila. ¿Y cómo se llama el tema? No, ese tema no es de estreno exclusivo, estamos guardando. Sí, no, ese le vamos a hacer para ¿Pero cómo se llama nada más? Anguila, ¿dónde? Pa' te metiste, oeta, no me dejaste ahí, te llevaste la escalera, no vayas a hacer más eso. Así se llama el tema. ¿Vos tenés problema con la síntesis? ¿Cómo? En el no, pero este así como pequeña especie de animales de piel haciendo una cueva, me está con un pixel de Pink Floyd. Anguila, ¿sí? Así se llama el tema. Anguila, cota, me vas a sacar la escalera, oño, sos medio boeta, me quedé ahí arriba por tu culpa. Así se llama. Ajá, bueno, ese tema lo... ¿Cómo se llama? Anguila, cota, me vas a hacer eso, me dejaste ahí... te llevaste la calera, me rompí el pie, boeta. Son como 5 o 6 versiones, ¿no? del mismo tema, ¿no? O sea, el va tema cambiando. El tema y si me preguntaba ahora en 15 minutos ya hace diferente. El tema está en el primer. Ya te preguntamos, ¿cómo se llama el tema? Escalera, ¿cómo te me vas a dejar arriba con escalera, ¿cómo te me vas a dejar arriba con el anguila? Me rompí la pierna, boeta. Bueno, la gente que te quiere agregar, el padre se acaba de convertir en la versión más tecnológica. Boeta, le dejaste a la escalera solo ahí en la terraza y se cayó y se rompió la pierna. Anguila, boeta. Si querés agregar al padre en el Messenger, ¿te conectás al Messenger alguna vez al chat? Sí. La otra vuelta ahí te entré a un ciber ahí y le pedí a una doña que estaba justo ahí al lado. Doña Cota, hago para conectarme acá, le dije. Y ahí mi hijo tiene que entrar ella y tiene que poner así. Bueno, y ahí me entró ella nomás. Y ahí me quedé tomando mate con la doña. Bueno, y ella me mostraba. Porque resultó ser también una profesora de lengua y literatura. Y yo vio que yo escribía todo, tenía problemas con los errores ortográficos y todo eso. Ajá. Y ahora ella me está enseñando así un poquito de cómo es sustantivo simple, todo eso. Me está enseñando así, cómo armar oraciones, todo eso. Y eso todo para poder chatear bien, digamos. Pero, por ejemplo, vamos a una oración. El padre no roba, trabaja. Y, por ejemplo, ¿qué sería el sujeto? Sujeto, predicado, sustantivo simple. Ahí lo tengo que sacar, por ejemplo. La gordi come salamín, por ejemplo. Ahí tengo que saber que es la gordi salamín, así todo. Bueno, y come salamín es normal, y ahí le tengo que ir sacando. Pero, por ejemplo, conjugame... El remisero robo. Se quedó sin 2 ruedas de su coche. Y ahí tengo que ir resolviendo ese también, ¿viste? Ajá. Y todo eso te enseñó la señora al ciber. Sí. Para poder chatear bien.